algo entre la niebla me llevará a encontrarnos cada vez que sienta espinas de mi propia piel emergiendo buscándote. Si pudiera detenerlos y alcanzara ese encierro, no tendría más veneno para ti. No me escondería tras este disfraz, no podría lastimar. Toda esta demencia tendría final si supieras perdonar. Si pudiera detenerlos y alcanzara ese encierro, no tendría más veneno para ti. Si llegara ese día, verás que no tardaría el olvidar. No me escondería tras este disfraz, no podría lastimar. Toda esta demencia tendría un final si supieras perdón. Llegará ese día, verás que no tardaría el olvidar. Si llegara ese día, verás que no tardaría el olvidar. Si alcanzara ese encierro, no tendría más veneno para ti. ¿Cómo demostrarte lo puedo sentir? Todo camino me lleva hacia ti. ¿Cómo